es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba.